¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Aaron Parks, con una corta pero increíble carrera como líder de banda, fue durante un tiempo más conocido como miembro del sexteto del trompetista Terence Blanchard, ingresando a su banda en 2003 con apenas 18 años, con quien grabó 3 álbumes en el sello Blue Note, en donde justamente ahora debuta con este disco que vamos a escuchar ahora, Invisible Cinema. Pero bueno, los chicos crecen, ¿no? Y qué rápido crecen. Y como es de esperar, superando, igualando o nublando a sus maestros, entre los que contamos al mencionado Blanchard, con quien grabó 3 álbumes, más 2 bandas de sonoras de films del realizador Spike Lee. También grabó con Corrosion Weekend, Eric Harlan, quien además participa en el disco que vamos a escuchar hoy, entre otros tantos músicos. No nos vamos a meter en comparaciones tontas, pero la irrupción de Parks como líder de sus proyectos ha direccionado a la comunidad jazzera en un único sentido, aquel que solo detecta a los diferentes, a los talentosos. Él se refiere a sí mismo como siempre comenzando, a menudo perplejo, atraído por la belleza y lo absurdo. Toco el piano, escribo canciones y tomo fotos de las puertas con mi teléfono. Un poco raro, ¿no? Esas son las poquísimas palabras que él dice sobre sí mismo, y ahí copia y pega una biografía escrita para la revista online AllMusic, lo que lo describe un poquito más ampliamente. Argumentos y letra tiene de sobra, ¿no? Para hablar en el lenguaje que mejor domina, la música, la interpretación, sus composiciones. Apenas 4 álbumes como líder, todos en estudio, más un quinto en vivo. Su constante búsqueda desde diferentes combos, no repite formaciones, todos los discos que tiene como líder. Y además, también una búsqueda en cuanto a los sellos discográficos, ¿no? Solo 2 discos grabados en SM, un solo piano y el resto en distintos sellos. Por ejemplo, el disco que vamos a escuchar hoy, debut para Blue Note, Invisible Cinema, publicado el 19 de agosto del año 2008 en cuarteto. Arborescence, su álbum en solo piano y debut para el sello SM también el 4 de octubre del año 2013. Un disco en vivo en Japón, publicó Bandcamp el 1 de mayo de 2013 en trío. Find the Web, el segundo álbum para SM el 21 de abril del año 2017 en trío. Y el último, Little Big, publicó Ropiadop el 19 de octubre de este año en cuarteto. En ninguna de los 5 mencionados álbumes como líder repite formación. Impresionante, el último disco lo acabamos de escuchar hace muy poquitos programas atrás en nuestra emisión en vivo de alrededor de medianoche. Escuchamos ya la primera parte de este disco fenomenal, ¿eh? Invisible Cinema, publicó Blue Notes el 19 de agosto del año 2018. Eric Harlan, batería, el gran guitarrista Mike Moreno, Aaron en teclados, piano y Matt Penman en contrabajo. Música de verdad. Para gente de verdad. Alrededor de medianoche. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, lindísimo, ¿eh? Los primeros 5 cortes de 10 que tiene este Invisible Cinema, publicado por el sello Blue Note, el 19 de agosto del año 2008, Eli Hernán, batería, Mike Moreno, guitarra, Matt Penman, en contrabajo, Aaron Parks, teclados, Mellotron, piano. Invisible Cinema, su debut en Blue Note con apenas 25 años, dejó en claro las enormes cualidades como líder y compositor, ocupando un lugar de privilegio a la vanguardia de la nueva y refrescante nueva generación. Según el propio Parks, el disco no sigue el desarrollo de un tema específico, tanto el título como los nombres de los temas son al azar, dejando claro que su verdadera preocupación se encontraba en el sonido que pudiera construir junto a su banda. Un combo fenomenal. Los consagrados Eli Harlan en batería, Matt Penman con trabajo. Los tres tocaron juntos con el protagonista del día de hoy, Catch of the Day, publicado por el sello Fresh Chance Records el 9 de abril del año 2007, con Penman como líder, y el gran guitarrista Mike Moreno, con quien había tocado también como sesionista en Between the Lines. También el debut de Moreno como líder, un disco publicado por el sello World Culture Music el 22 de marzo del año 2007, decíamos el debut de Mike Moreno como líder de banda. La incorporación de Moreno en guitarras para este disco quizás se deba a una inclinación por sus anteriores trabajos, ¿no? Por ejemplo, con el gran guitarrista Kurt Rosenwinkel. La única referencia sobre la temática del disco es una escueta descripción del propio Parks. La describe como la banda sonora de una película que no existe y que realmente pareciera haberse escrito para una por su estética cinematográfica, con un amplio recorrido cual distintas tomas, desde el solo piano hasta los toques rockeros y eléctricos filtrados y tamizados con la iluminación justa y precisa de las diferentes escenas. Resultado, un disco alucinante, atrapante, con un líder carismático y generoso que hábilmente y elegantemente conduce el aparente peligroso surfing, convirtiendo en una experiencia seductora, estimulante y muy refrescante. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you.

Bien, escuchamos un disco fenomenal, Aaron Parks, Invisible Cinema, su debut para el sello Blue Note Records, el 19 de agosto del año 2008, publicado por el sello. La banda, Eddie Herland, batería, Mike Moreno, guitarra, Matt Bellman, contrabajo, Aaron Parks, teclados, mellotron, piano. 10 cortes para este disco, impresionante, decíamos, ¿no? Recordemos, debutó con el grupo de Terre Blanchard, del trompetista Terre Blanchard, en el año 2003, cuando apenas tenía 18 años. Este disco, su debut como líder de banda para el sello Blue Note, a los 25. Hoy por hoy es una de las grandes estrellas del firmamento jazzero estadounidense y mundial, y una, digamos, una referencia ineludible a esta nueva camada de grandes y talentosos músicos. A Aaron Parks, que acaba de publicar su último disco, un disco realmente también muy, muy eléctrico, lindísimo, Little Blick, el 19 de octubre de este año, publicado por el sello Ropedop, que hace muy poquitos días atrás hemos escuchado en nuestra salida de alrededor de medianoche, y por qué no un poquitito más adelante, disco completo, porque se trata de otro gran, gran, gran disco. Muy bien, y mencionando los jueves de alrededor de medianoche, te esperamos, falta pañitas 2 días, para nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche con una programación muy especial. Luisito Cid en controles, Juan Carlos Pérez con la presentación de este disco. Ojalá la hayan pasado re lindo, muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.